promesas, de tus labios color de fresa. Me equivoqué y muy caro lo pagué, pero esos ojos tan mentirosos que me trajeron solo enojo, sin el cariño que como un niño tantas veces yo busqué. Ojitos mentirosos que me engañaron, ojitos mentirosos que me hacen daño, ojitos mentirosos que me lastiman rompiéndome el corazón. Muchas promesas.